suelo ver mi horizonte, a dónde voy, por dónde piso, pero esta vez no veo el premio. ¿Cuál? No lo imagino. Y si el dolor me rompe en dos, no tendré sino tu amor. Sabes bien quién soy. Si ves un enemigo, fíjate bien, te ves en ellos, amor. Nuestra vida haremos fuego. Dame tu amor, tu corazón, y siempre unidos los dos. Sabes bien quién soy. Sabes bien quién soy. Toma lo que soy. Toma.